No se sabe si salieron de una mazmorra. O de la maleta de Madonna. De una nave de Madera. O del coco de una palmera. Pero por el joven radio los presenta Incubit. Bienvenidos amigos una vez más a una transmisión de esto que es Incubits. ¿Cómo están? Esperemos que muy bien, nosotros ya listos para llevarles un nuevo tema y por supuesto también mucha diversión. Mi nombre es Pepe Max y muy contento estoy de poderles acompañar en este día tan bello, y conmigo se encuentra Yareli Chicle. ¿Cómo estás? Así es, hola, muy bien, yo en esta ocasión los estaré acompañando y adivinen quién más está aquí. ¿Quién? ¡Brandín! Hola, ¿qué tal? También es un placer estar aquí compartiendo cabina con mis compañeros y sobre todo pues, transmitiéndoles mucha información porque aquí en YouTube somos algo irreverentes, ¿no? Y tenemos temas que algunos ellos piensan que no son importantes, pero sí lo son, porque son de la vida cotidiana y desde las profundidades de la cueva de bueno, Hobbit, no somos no información, que son ustedes. Mahouse. Hola, ¿cómo están? Oye, pues el día de hoy sí, como dices, con temas muy interesantes que para ustedes van a ser, bueno, de total utilidad, porque de pronto creemos que hay cosas que suelen ser, pues, algo no sin importancia, que no tienen ninguna relevancia, pero hay datos muy interesantes que podemos tener para ustedes y que van a hacerlo descubrir qué es lo que traen esto. Además, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en el Joven Radio, en Incubits. Y posteriormente vamos a estarles dando más medios de comunicación para que estén al pendiente de nosotros y nos platiquen si quieren saber de algún tema en especial, ¿no, Brandy? Claro que sí, estamos abiertos para cualquier opinión, sugerencias y, bueno, de los temas, ¿verdad? Que de aquí se hablan y, pues, como decía Mahouse, pues, este tema es de algo que ustedes están puestos, pero esperemos que estén vestidos. Pero vamos a hablar sobre los famosos jeans, blue jeans o pantalones de mezclilla. Me pongo mis jeans. Para verse coquetas como lo hace su hermana. Ah, los jeans sirven más que para eso. Porque, bueno, investigando por ahí, pues los jeans ya llevan mucho en el de existencia, aproximadamente 131 años de vida ya. Y pues al principio, pues, los pantalones de mezclilla se usaban por medio, bueno, eran para uso industrial, ¿no? De la clase obrera. Lo usaban más que nada por su resistencia. Entonces, este tipo, bueno, los jeans, pues se han hecho con un tejido de algodón bastante resistente llamado mezclilla o de denim. De hecho, se llama denim porque viene de Nimes, Francia. Y de ahí se deriva su nombre. Fíjate qué curioso. Es una tela, pues, especial. Es como prefabricada. Y originalmente era una prenda de trabajo, como les comentaba. Y se empezó a usar ya bien, bien a partir de 1950. Sin embargo, ya se empezaron a utilizar, o más bien se crearon en 1872. Ustedes lo han de ver ahí en la etiquetita de sus pantalones. Ah, sí. Donde se ve ahí pues, la marca de este chico Strauss, Levi Strauss. No, los pantalones, que pues realmente es la primera marca de pantalones. Ya han existido muchas, pero es la original, puesto que él fue. Sí, porque pues fue él quien lo empezó a desarrollar en Estados Unidos. Porque en realidad fue desde Francia, pero en Estados Unidos en 1872. Se empezó a... ¿Qué marca? Levi Strauss. Levi los Strauss. Dos famosos Levi's. Ah. Entonces ustedes checarán en la etiqueta de su pantalón de atrás que se ve como una especie de vaquerito, ¿no? Ajá. Así, pues la etiqueta original y creo que me parece que se dice 1872, que viene siendo desde sus orígenes. Entonces fíjense, ya lleva tanto tiempo en el mercado y bueno, a pesar de que solo era por ahí uso industrial, pues ya se maneja como uso cotidiano. Sí, ya, es la ropa, la pijama casi. Además de que los pantalones siempre tienen como diferente estilo y dependiendo de cómo uses tus jeans es como vas a darles a impregnarles tu propio estilo, por supuesto, como te los venden también. Por ejemplo, los pantalones vaqueros, que son de mezclilla o también tejanos, pitusa o majones, como les dicen, que, pues bueno, son como muy, muy importantes porque se supone que también son como de los que inician este movimiento del blue jeans o del blue jeans, que es el traducido al español. Y que fíjate, no te curioso, ríes, ¿verdad? Blue jeans. Yo cuando lo supe, pues a mí me parece más como blue jeans, blue jeans. Coloquial. Exacto. Yo no tenía ni idea de que se podía llamar americanizado. Y sí, pues este es un tipo de pantalón que, bueno, es hecho con este tejido de algodón que además es muy resistente y que, por supuesto, siempre desde sus inicios tuvo como esta idea de que funcionara, por ejemplo, para la armada genovesa. que pues necesitaban como ese pantalón de que fuera para todo uso, y además también lo usaban mucho los marineros para que podían este material llevarlo seco o húmedo, que era como lo que pues les preocupaba mucho, porque de pronto se te moja el pantalón y lo traes como ahí arrastrando. Pues el pantalón de mezclilla es totalmente resistente para esto, y además era muy fácil de lavar, además de que no entorpecía las piernas, porque los pantalones los metían como a las redes de pescar, los aventaban al mar y ahí que se lave con el agüita de ahí. Ah, pues qué gusto. Ahí muy maravilloso. Entonces, pues poco a poco, después los genoveses se encargaron de ir tiñendo como la tela con este característico color azul índigo, que es el que, pues bueno, procede de la India, que normalmente este es el que usamos, y el característico, nosotros sabemos que la mezclilla es azul índigo en todos los casos, y ya poco a poco fueron haciéndose pues más colores y cosas así. Sí, ahora actualmente es el negro, el blanco, rojo, el amarillo. Fíjate que eso es, bueno, pasando al lado oscuro, por ejemplo, de los jeans, ahora que mencionan que ya son más colores, pues la industria textilera, pues, internacional y hablando aquí en México, pues se dedica a eso, ¿no? Los colorantes son realmente corrosivos, los que utilizan para el pantalón de mezclilla, lo que hace que de por sí, bueno, ¿cuántos litros se desperdician por hacer un pantalón? 20 litros, ¿por cada pantalón que hace? Se desperdician o se gastan 20 litros de agua. 20 litros de agua, que es súper importante. Sí, imagínate. Para un pantalón, ¿cuántos pantalones tienes en tu casa, por ejemplo? Y aparte, deja de eso, o sea, se estima que anualmente se comercian 1,000,000,000 de pantalones de mezclilla en el mundo. Es que es básico. Yo como, de pronto, si no tienes como el pantalón de mezclilla, sientes que te falta algo. Es que es la comodidad andando. Sí, claro, y eso es padre, que como lo usaban los marineros, que no entorpece tus piernas. En la actualidad sigue siendo así. Tan cómodo y de tantos usos. Sin embargo, a mí sí me preocupa haber leído estos comentarios, porque mira, los colorantes y todo eso hacen que se desperdicien, no nada más se desperdicien a la fábrica fabricando, sino que estos colorantes hacen que esta agua se contamine, y por lo general estas aguas industriales que tienen doble uso, en este caso, que son altamente tóxicos, desperdicio ya no se puede reutilizar, ya muy mal. Entonces imagínense toda la vanidad y el Pues al parecer nosotros vamos ya tomando un caminito en este tema de los blue jeans, de los jeans, de los pantalones de mezclilla. Pero vámonos a una canción. Claro que sí, perfecto. Escuchemos una canción de Jugar Records. Sí, para que conozcan a nuestros artistas locales. Y que si ustedes tienen ganas de tener su disco, su demo o algo por el estilo, pueden venir y grabar aquí en el Cuba. Solo tienen que acercarse, informarse, anotarse y posteriormente grabar su canción. Claro, porque es un talento. Vamos a ir empezando. Escribir su canción. Todo lo que se necesita, pero sí, qué buena tu invitación, porque es cierto. Bueno, vamos a escuchar una musiquita, ¿no? De lo que se graba aquí. Esta es la fábula de hoy en Inhubits. La historia que ustedes escucharán le pasó a un amigo de un amigo. No puedes pasar. No puedes pasar. ¿Pero por qué? Si yo soy el pantalón vaquero. No, puedes pasar. Esto es Antonais. ¿Pero qué, huerco? Yo soy el pantalón vaquero. No, puedes pasar. Te voy a echar a la policía. Buenas noches. Ay, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Pásale. Con permiso. Sí, ¿qué, huerco? ¿Por qué? Adivina que mi pantalón de vestir sí pasa. No, huerco, ¿por qué no debe pasar? No. Esto es Antonais. Banda. No dejen pasar ese pantalón. Deja pasar el pantalón. Cerrado. No nos va a dejar pasar. No, huerco, ¿por qué no vas a dejar pasar el pantalón? Esta situación se da cada fin de semana en los antros nice. El pantalón de mezclilla, blue jeans, puede que no entre, y menos si está roto o deslavado. El pantalón elegante sí entra. Qué triste conclusión, porque así es, chavos. Esta parte es muy triste, no puede ser posible que haya... Es favoritismo. Sí. Pero hay lugares a los que te piden, como en lugares deportivos y estas cosas que de pronto son como muy, muy marcadas, sí te piden que vayas a pasar un mezclilla. Sí, así es. De repente el pantalón de mezclilla pues llega a ser útil en cuanto a la comunidad, que por ejemplo si eres staff, que te piden que lleves jeans, que sea playera, o los asistentes de cierto evento, como menciona esta Marhouse sobre eventos deportivos, pues sí, el jeans va de acuerdo, ¿no? De hecho te ves muy bien, te verías muy más, y la verdad es que claro, esto habla de que los pantalones siempre tienen que ser de acuerdo al evento. Luego también ves en las premiaciones a los artistas que vienen así con su pantalón de mezclilla, su saquito o su ropa, para que no se ven así tan frívolos, y si se ven como tan parte de público. Oye, pero como hace rato decías, como mencionabas, hay un lado oscuro, ¿no? Como en cualquier situación, en cualquier cosa hay un lado oscuro. El pantalón de mezclilla, como lo dijeron en la historia, pues se hizo por comodidad, por resistencia, ¿no? Para ciertos trabajos, etc. Y ahora vamos a las tiendas y de repente vemos un pantalón en 100 pesos y no te emocionas, ¿no? ¡Ay, en 100 pesos con 3 meses sin intereses y todo! Sí. Y llegas y lo agarras, ¡oye, parece papel! A mí mi papá me llevó el sábado pasado a comprar un pantalón. Le dije, no, gracias. Porque era una hoja de papel. Sí, la calidad del pantalón, pues me imagino que a raíz de todo lo que conlleva el precio, ¿no? De hacer un pantalón, pues la calidad ha bajado, ¿no? Es como, o sea, aumenta la producción, pero pues también no se puede hacer de mucha calidad. Me imagino que de ser así, pues, sería un poco más caro. Porque sí, hay pantalones de la marca original de nuestro video creador que pues sí son muy caros, de hecho. Sí. Y viene mucho, y ahí hablamos otra vez de lo original del producto, ¿no? Que la calidad pues influye. Ahora, pues los pantalones de mezclilla de todas maneras pues ya no son igual de resistentes, porque ya se les da como un fin más de estilo, ¿no? Imagínate, ves el pantalón que aunque parezca papel, pues el corte está muy bien, es perfecto para tu concierto de rock, etcétera, entonces te lo llevas, ¿no? Además que dura menos de un año, que es lo que va a durar esa moda del pantalón, y pues si te compras un original que tiene un costo y que es muy bueno, porque al fin y al cabo sí desquitas totalmente el costo del pantalón, porque te dura 7 años, pero ya pasó de moda. Como uno de esos. ¿No está padre? Y te dura 7 años y que puedes usar 7 años sin lavar. Ese es el asunto, porque de pronto decimos, bueno, pues hay que ahorrar, no les voy a dar por eso, muchachos, que de pronto vas a decir, bueno, pues si te gastaron 20 litros de agua en hacer este pantalón, pues mejor hay que ahorrar y no hay que lavarlo. A ver, cuéntanos esa historia. Pues resulta que un chavo quiso hacer un experimento que, bueno, menciona que de lo más extraño pero útil. Entonces él decidió no lavar su pantalón y portarlo durante 450 días. ¿Más de un año? Sí. Me parece que fue desde septiembre a diciembre. Septiembre de tal año, no me acuerdo si era 2009 o 2010, hasta diciembre del siguiente año. Entonces hablamos de 3 meses. ¿Un mes? Digo, un año y 3 meses. A ver. Adoro, esta es información real, no creen que me equivoque, es mentira, pero bueno, sí. Duró esos días puesto para probar que realmente no le afecta al pantalón ni a ti en salud, portarlo normal. Lo que pasa es que cuando dura mucho, no te dejes una batería lavarlos. Pues él a lo mejor, bueno, basándose en eso, pues hizo el experimento. Y después una maestra de ecología humana, Rachel McQueen, hicieron el estudio y usó, bueno, ya después de hacer el análisis de gérmenes, porque no había acumulado tantos. Imagínense, 250 días, que de uno que a lo mejor se lavaba en una semana, ¿no? Normal. Nada más que obviamente pues en la zona pública pues sí se encontraron de 8,000 a 10,000 unidades bacteriales por centímetro cuadrado. Son bastantes. Lo que hablamos de que el olor pues realmente era tremebundo dentro del pantalón. Eso sí, por la humedad pues iba a hacer que tuviera más contenido bacterial. Y que el olor obviamente pues, era hedor. Pero lo interesante es eso, o sea, no iba a afectar a tu salud. O sea que si ustedes ven por ahí un mago que usa los mismos pantalones, no lo juzguen, porque sigue estando limpio. Y se recomienda a raíz de este experimento que quizás pueden durar con el pantalón sin lavarlo una semana. Aproximadamente. Pues está muy bien. Inclusive creo que también mencionaba que un mes, no tengo aquí el dato, pero sí un mes aproximadamente, por aquello de ahorrar agua, ¿no? O que, por ejemplo, pues se lo ponen una vez y no lo echan inmediatamente a su cesto de ropa sucia, sino que pueden usarlo lo normal, ¿no? Así de repente agarra otra puestita. Sí, aparte que no lo usas las 24 horas del día, ¿no? Por este chavo pues lo usaba nada más para ir a la escuela. Te lo quitas, ya que se para solo, pues lo dejas ahí un ladito. Que te ruja. Que era morder el pantalón. Oye, no, pero aparte de tomar en cuenta situaciones considerables, ¿no? No como uno que se va luego a los ranchos y anda metiendo la pata donde menos se... ¿Qué te ha pasado? Entonces, pues, si se te embarra de cosas, pues ahí pues ya ahí como sí, que ya no aplica, ¿no? Ah, claro. Puede ser en un día cotidiano que vengo a trabajar, voy a la escuela, voy de compras o algo así. Que se puede ensuciar el sudor que puedas tener, el roce con la a gente. Menos de que o el asiento del camión. Sí, que te bajes una planta nuclear y que sea tóxico. Y llueva, entonces todo. Ok, ya te sentaste en el camión, en el taxi, en la piedrita. Pero pues en usos así, ¿no? Porque luego ya así te. Vale, tranquilo. Te barra de. No de sé. Cosa. De cosas. No, no, de cosas en general. Pues ahí sí ya no aplicaría, o sí aplicaría. No aplicaría. Sí, yo una vida tranquila. No me imagino que el chavo que realizó el experimento, pues obviamente se vio expuesto a sentarse en una roca. Pues a la vida diaria, ¿no? Durante tanto tiempo. Sí, pues sí. Es estudiante, por lo que pues la escuela, ¿no? Pero también pues. Se cambiaba su pijama, a lo mejor lo usó los días, pero no se bañó. Significa que los 24 horas. Sí, ¿sí? Es como. Sí, no, jamás se lo quitó y no se bañó. Imagínate, se pudre. Oye, queda pegado. El pantalón es parte ahora de él. Del mismo, sí, quedó en parte. Ya no se lo puedo quitar cuando puse. Y a veces es bueno, ya porque todos tenemos como nuestra propia historia con el pantalón. Y hay también curiosidades legales. Ustedes pueden como ir pensando y razonando qué te ha pasado con tus pantalones, de pronto no te dejan entrar al antro y cualquier cosa, pero un 10 de febrero de 1999 la Corte Suprema de Apelación Italiana en Roma absolvió a un reo de violación argumentando que los pantalones vaqueros no se pueden quitar sin consentimiento del que los lleva. Qué bueno. Pero no, pues, digo, pues hacer un reo. Qué leyes tan considerables. Sí, no, pero no se preocupen porque 2 años después, el 28 de noviembre de 2001, la misma Corte Suprema de Casación revocó la sentencia anterior, condenando al reo y estableciendo que para llevar pantalones vaqueros no existe una violación. Bastante interesante. Cada uno puede contar con sus propias historias. Ya lleva una carga cierta emocional, ¿no? Aquí le echan la culpa al pantalón en estas situaciones, pues. No, de que los reos de intimación y acoso en la prisión, pero pues un pantalón de mezclilla, así como lo ven, pues existe una regla a su favor. Por si no porto pantalones de mezclilla, no me pueden absorber, entonces. Y algo importante es que, por ejemplo, hay pantalones o hay telas más bien que no pueden ser manejadas o moldeables por uno mismo, ¿no? Porque se pueden deshilachar o se pueden romper fácilmente. Yo conozco una amiga que a un pantalón de mezclilla lo redecoró completamente, le puso muchos botones así, mucha decoración. Y no, nunca se le rompió. Se le rompió de otras partes y por el uso. Más no se le rompió por haberlo modificado o hacerle ella uso de moda, porque aparte de este pantalón, recorrió países. Lo llevó en Aguascalientes, era la sensación, en Chile fue la sensación, en Perú y en Argentina también fue la sensación. Pero no se preocupen, porque cuando, ya que se rompió y que está todo descompuestillo, y gracias al uso rudo, por ejemplo, sentarse en una banca de la universidad y está rota, y cuando se levantó, pues ya sabes. Entonces, lo que va a hacer es que le va a cortar ese decorado y le va a un pantalón que es del año 1520, porque ha durado, y se lo va a pegar a un botón. Pues en ese año todavía no había pantalones en el... Ay, así que no le creo. Pues es que regresaron en el tiempo y... Y un montón de cosas más. Pero bueno, vamos a escuchar una canción y después regresaremos para que cada uno cuente sus historias con el pantalón. Continuamos con más anécdotas, con más vivencias a través de esto que es Inhubits. Inhubits. Inhubits. De Poder Joven Radio. Un gusto estar con ustedes. Mahaus. Brandín. Yareli Chicles. Además de un servidor, Pepe Martz. A continuación vamos a contar vivencias, ¿no, chicas? De que hayamos tenido con pantalones de mezclilla. Porque ahora me viene a la mente, me viene al corazón, que un pantalón de mezclilla, un jeans, es como un perro, el mejor amigo del hombre, sí, con quien tienes vivencias, sí, quien te aguanta hasta lo... ¿Todo? Lo, todo. Claro, y además que de repente el pantalón bien usado, y sabes dónde ha estado ese pantalón, en qué momento se ha acompañado, tiene una carga emocional tremenda, ¿no? Más allá del estilo que tú eres, ¿no? Que si eres rockero, que si eres vaquero, que si eres fresa, se tetea, Pues a mí tal vez no es una vivencia tan así, pero por ejemplo, yo he durado con los pantalones de mezclilla muchísimo tiempo. Entonces, hay uno, por ejemplo, que traigo en este momento, que me gusta mucho, es un poquito ancho y lo puedo combinar con mis tenis o con mis botas de tractor. Y además, pues mira, ya no tiene botón ni cierre. Pero lo sigo trayendo. Pero así Eva lo escuchas, sí. Usted lo escuchó bien y nosotros nos consta. Lo sabe. Tiene cierre y botón y se le ve bien chido. Ay. No, en serio, yo, o sea, cada rato me estoy agarrando por allá, pero no es porque sea sucio ni nada, sino porque tengo que acomodarme mi pantalón que camino y se me abre. Ay, lo bueno es que hay, pero bien muchas costureras que podrían ponerle ahí de nuevo. Pues sí, pero el chiste es que ya no me cierra. Aparte. O sea, imagínense cuánto lo de querer, porque a pesar de que ya creció, pues, ya es un niño grande. Sí, y aparte me dicen, o sea, no me costó carísimo, me costó un precio regular, pero fue en una tienda de cosas renombre. Caras, de renombre. Entonces, ¿por qué está así? Pues porque ya los años, oye, papá, mamá desconsiderados. Ay, ya no, ya aprovechó para chantajear. ¿Jefes desconsiderados? Pero en tu lugar yo preferiría quedarme con los pantalones a que me compraran, no sé si se prefirieran lo que viví. Me pasa, no he tenido una experiencia así exacta con un pantalón, pero sí tengo unos que sí se me rompen de la entrepierna. No, es por el uso de todas las mujeres. Sí. ¿Pero por qué? Yo no lo sabía. Dato para chicos, espérenme, déjenme adelanto un tema de que a veces las dudas que tenemos los hombres acerca de las mujeres, que por ejemplo creemos o creíamos o llegábamos a creer alguna vez que su problema del estómago les llegaba todos los días 30 y no es así. Claro, no es un problema del estómago. No, y por eso. Eso es un tema del que luego hablaremos, de que claro, visita Andrés cada día 30. Entonces, si no, imagínate fuera en la ciudad. Ese claro ejemplo de que hablar tu lema. Así es. Entonces, no, pero hoy queda otro de que no sabíamos, no los niños, que a las mujeres se les rompe de ahí el pantalón. Súper, es súper típico porque el grosor de las piernas de pronto puede ser bastante nutritivo. Entonces, como al rozar de las piernas, se rompe siempre el pantalón. Mira, lo que es así, la parte baja de nuestra pierna, así justo donde se cierran las piernas ahí. Exacto. Roce. Sí. Y se rompe. Sí, pero no se ve mal, no se ve mal. La verdad es que es parte del estilo. Es un estilo, sí, así es. Se te rompe distinto. Sí, yo la verdad pongo a mi madre que me lo cose. Tengo un parchecito, porque, bueno, yo no tengo problema, ¿verdad? Pero ya así como que, me da un poco de vergüenza. Pero cada quien, pues, tiene su forma de ser, ¿no? A mí no me da vergüenza traer pantalón roto. Yo nada, preparo, usaba rotos así del. De la parte de atrás, porque pues como uno es joven, pues lo rompe, ¿no? Con una vacalizadora y así. Son pero, heridas de guerra, cicatrices de guerra. Pero esos pantalones me han durado toda la universidad. Y son 4 años que la verdad yo disfruté. Y los otros pantalones más cómodos que tengo, de viaje a todos lados. Siempre es como uniforme y cómodo de viaje. Y no los uso seguido, por lo menos que yo me duele más. Pues, a pesar de ser feos, son los más especiales y elegantes que tengo. Elegantes entre comillas. Ahí queda tu vivencia. Y el reloj hace que se acomodó. Sí, mi reloj. Y yo tengo una vivencia muy curiosa con los pantalones de mezclilla, que de pronto tenía muchísimos. Y un buen día se rompieron todos de la entrepierna. Y ya no tengo pantalones de mezclilla. Entonces sacas los que tienes de vestir que jamás los usas. Solamente que vayas a tener una presentación importante y esas cosas. Entonces ya todos los días tengo pantalones de vestir. Y la gente me pregunta todos los días que por qué estoy tan, que por qué ando tan bien vestida o por qué me veo tan bien o algo así. Simplemente es que abandoné los pantalones de mezclilla. Ni me baño diario. Ni hacemos nada especial. Simplemente que dejamos el pantalón de mezclilla. Y ya todo el mundo dice, ay, qué bien te ves, súper elegante, que no sé qué. Simplemente que no te pones el mismo tipo de blusa con un pantalón de mezclilla que los que tienes que usar con un pantalón de mezclilla. Sí, están los detalles. No, pues yo precisamente el que traigo ahorita, creo que, ya no me acuerdo, que lo compré desde que estaba en la prepa. Y entonces lo traigo y ya está todo roto, pero... Qué buena onda, porque eso quiere decir que no ha subido de peso. Exactamente. Que la secundaria era muy alta. No, bueno, y así se quedó. ¿Sabes qué es, que es bueno hacer? O que yo no es porque lo dé de consejo, porque lo haga, sino que me estoy dando cuenta en este momento. Tal vez comprar pantalones de mezclilla con un corte. ¿Cómo te diré? Princesa. No. Con un corte normal, con un corte X, sin alguna tendencia en especial que es súper atubado, súper acampanado. Porque yo tengo en mi cajoncito pantalones de mezclilla, pero acampanados. Y estás de acuerdo que ahorita no me los voy a poner. Que son los que tenía, no sé, en la secundaria, en la preparatoria. Y pues ahorita los veo y digo, ¿cómo me atrevía a usar esos pantalones? Pues yo te ruego que te los pongas. Que te los pongas y que ya sabes, no importa la próximo programa. Sí, sí, en serio. Al final de cuentas son pantalones de mezclilla, porque mira, tú dices el estilo, ¿no? Pero en sí, yo creo que el 99% de las personas de todas las edades usan pantalones de mezclilla, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que si te los ve alguien, no te va a juzgar porque así por como, el estilo. Ah, no, pero por ejemplo, tengo unos también como de hace 4 años que son no corte tan vaquero, pero un poco más rectos, normales, y los puedo seguir usando. Porque los puedo combinar con zapatos, con tenis, con las botas, o sea, con cualquier zapato. Pues yo digo que intenten y experimenten. Ustedes la escuchan estar en una situación, sumergidos en esa terrible situación, no, como y también dar ese consejo de poder combinarlos, ¿no? Con, por ejemplo, yo tengo un pantalón que me lo puedo poner con zapatos y con tenis y no se ve mal con ninguno de los dos. Vamos a hacer una terapia el día de hoy. Para que te animes a usar tu pantalón de mezclilla. Así es, ¿no? Que venimos haciéndola ya desde hace unos Háganlo días. Háganlo con pantalones de mezclilla, por favor. Todos, es el momento, hay que levantarnos. Nos levantamos, ustedes pueden escuchar que ya estamos de pie. Oh, y... sí. Y empezamos con esta terapia. Empiecen a calentar, suban rodillas de vez en cuando, ondulen. Vamos, sí, arriba y abajo. Cadera a un lado, cadera a la otra. Estírense como nos acaban de levantar. Vayan mencionando a la gente qué movimientos vamos a hacer. Vamos primero a hacer un poco de movimientos de cabeza, de hombros, brazos. Y empezamos. Vamos con los piecitos. Empezamos con los pies. Dos, tres. Y luego las rodillas, inclinen las rodillas y las levantan. Dos y muslos. Tres, terapia, señores. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Los brazos. Uno, dos. En círculos hacia adelante. En círculos hacia adelante. En círculos. En círculos. Pompi. La pompi. ¿Cómo? Muevan la pompi como Dios les entender. Muevan cadera. Oh. Bueno, ya nos vamos. Es que ya sabemos que se han fatigado. Es que no queremos llegarles tanto. Su agüita, súper importante, no se les olvide para aquello de la hidratación y esas cosas. Ejerciten de siempre. Así es, Yareli Chicles, muchas gracias. Gracias a ti y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por habernos escuchado. Mahaus. Un gusto como todos los días. Aquí los esperamos en nuestra próxima emisión de Inhobbits. Un placer. Querida Brandín. Gracias, un placer siempre compartir cabina con mis compañeros y sobre todo transmitirles la información. Esto fue Inhobbits. Fue un placer. Un placer. Mi nombre es Pepe Martz y a nombre de todos los que hacemos este programa les damos las gracias. Nos vemos. Ay, estos hobbits ya no los hacen como los de antes.